Luis, ¿cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Cuidado ahora con esta musiquita que es Super Mario Bros. Eso, ¿eh? Claro. ¿No nos daría algún indicio? Tal vez estamos hablando con algún integrante de la banda Super Mario Bros. ¿Cómo le va? La pata tecnológica sustentable. La pata sustentable, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Gastón Selechobar acá, escafandra mediante, así como un astronauta entra a los estudios, sí, distanciamiento señor. Social. Todo. Está flotando con una ley de gravedad que no es la misma, evidentemente. No, solo le rige a él, obvio, sí. Escúcheme. Qué grave esto que estamos diciendo, ¿no? Poco grave, sí. Poca gravedad. Poca gravedad, estamos flotando en el universo Selechobar desde... Estamos sutiles. Sí. Sutiles puede ser, útiles no lo creo. Selechobar, ¿qué se trae entre manos? Ahí que veo que está escondiendo el mazo ahí, el juego. ¿Qué me traigo entre manos? Bueno, nos traemos un par de cosas entre manos, sí. Según parece. Primero quería hacer un pequeño comentario que me quedé pensando de la última charla, que hablamos del Ártico, ¿no? De esos claro. 38 grados, sí. Y un tema con el CO2, la contaminación, algo que uh-huh. siempre hablamos, pero bueno, quería recordarlo ahí. Bueno. ¿Lo recuerdo? ¿Le parece? Sí, adelante. Ah, muy bien, bueno. Play, le doy. Entonces... Lo que queremos recordar es que hay una gran publicidad, ¿no?, sobre el CO2 y el efecto invernadero que provoca el CO2. Y mucho, hasta he visto cursos en internet de posgrados, máster en calcular la huella de CO2, y uh-huh. etcétera. Cuando, como ya lo hemos dicho, el CO2 es uno de cientos de miles de millones de contaminantes que afectan la capa de ozono y nosotros... Y de hecho no es ni siquiera el contaminante más preocupante, ¿no? Ahí pegadito en cuanto a efecto invernadero, el de mayor impacto es el metano. Uh-huh. Metano, el que principalmente se da en los escapes de la minería, del fracking, del cracking y de todos los procesos de destilación y extracción de petróleo. Lo primero que se escapa es el metano, porque es el gas que está contenido a presión. De hecho, por lo general, cuando se ven cuando vemos las imágenes de esas torres prendidas a fuego, sí. lo que está prendido a fuego es el metano, que como no lo pueden contener justamente el gas que está junto con el petróleo, no está a una presión que ni contenerlo ni guardarlo, ponele que no pueden o no es económicamente rentable, lo queman. Uh-huh. ¿Por qué lo queman? Porque la contaminación, el CO2 que larga y todos los contaminantes que larga, el metano quemado, es menos grave... que el metano. Que hacía en la atmósfera. En la atmósfera, libremente. ¿No? Entonces, ya pensemos que si una petrolera está quemando su recurso en vez de guardarlo o disiparlo simplemente a la atmósfera, que sería más invisible y generaría menos controversia, y pos de eso lo quema, es porque realmente el metano es un contaminante muy complicado. Uh-huh. Es el que mayor efecto invernadero genera. Bueno, entonces, los científicos, que por lo general son un poco reacios a creer que el efecto invernadero es generado 100% por la actividad humana y que el calentamiento global lo generamos los humanos solamente, no uh-huh. estamos diciendo que no influenciamos ni potenciamos, sino que somos el único generador de gas invernadero. Siempre hablan de que la mayor causa y el mayor problema que podemos tener es el descongelamiento de los polos. ¿Por qué? Porque en los polos hay congelado muchísima cantidad de materia orgánica uh-huh. y muchísima cantidad de estos gases contenidos en los hielos. Y que está comprobado que con el descongelamiento de los polos, la liberación de metano es exponencial saliendo de los polos mismos. Entonces, es una forma, ¿no? Si vamos a la teoría conspiranoica de la vez pasada, de los Harb, etc., uh-huh. no es ilógico pensar que estén queriendo... calentar los polos para que salga el metano, ¿no? y aumentar el efecto invernadero real que no está generando el CO2 como para poder apoyar un movimiento que sí necesitan, ¿no? ¿Me explico? ¿Se da cuenta? Acaba de tejer una teoría. Una telaraña. Porque, no, porque... puede ser o no puede ser, yo lo tiro como dicen acá. Como puede ser, claramente. Porque si realmente el metano es el mayor contaminante, repito, las petroleras lo queman antes de liberarlo de manera invisible, que nadie lo vea, sí. porque la cantidad de multas y problemas que pueden tener por liberar metano es tanto, se sabe que la liberación de metano realmente complicada viene de los polos, sí. y se están registrando temperaturas extrañas, bueno, es para tener en cuenta. Bien, ahí cerró un poco la idea, de la hipótesis en este caso. La hipótesis en este caso, exactamente. Y recordar también que de los gases invernaderos, un tema que siempre queda ahí medio picante, son los de los contaminantes que se liberan, los NOx, que NOx, porque son los óxidos de nitrógeno, uh-huh. Nitrógeno, oxígeno, está el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. Son dos contaminantes que se producen por la contaminación, que son tremendamente tóxicos, tremendamente contaminantes. Se desprende mayor cantidad que el CO2 por lo general por la mala calidad de los combustibles, el mal destilado, refinado de los combustibles locales. Y es algo que tampoco se habla de ese contaminante. En ningún lado sale, no es algo que se hable, que se mida, que se controle, que tenga publicidad. Y es realmente el contaminante que hay que tenerle miedo, los NOx. NOx en realidad es porque puede ser NO1, NO2, diferentes tipos de óxido de nitrógeno. Bueno, lo pueden buscar en Google y ahí comparar con el dióxido de carbono y eso. Bueno, bien. Ese era el temita que... Bien, polémico empezó Selechowar abriendo ventanas de la conspiración. Bueno, continúa con polémicas. Lo que quiera, Selechowar, está abierto. Bueno, otro tema que me interesó en la semana para charlar. Estuve observando un poco lo que ha sucedido en las gemelas, ¿no? Con esa apertura un poco agresiva. Bastante agresiva. He escuchado también lo que se ha dicho, etcétera, etcétera. Partamos de la base que estamos todos de acuerdo que lo que la naturaleza hace de una manera natural en tiempos humanos se puede considerar irrecuperable porque nos morimos antes de que se vuelva a generar de manera automática, ¿no? Sí. Entonces, eso no lo discutimos. Lo que me parece que está bueno poner en discusión es que también tenemos la capacidad de revertir y remediar ese tipo de cosas de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva que estos cientos de años que le lleva a la naturaleza. No es algo que lo digo yo, busquen un poco permacultura, Bill Mollison, Jeff Lawton, son principalmente ellos dos inventaron la permacultura, ellos registraron la palabra permacultura y cualquier otro habla sobre lo que ellos dicen, así que no hay que alejarse de Bill Mollison y Jeff Lawton, son los dos que saben. Y ellos mismos te dicen que algo que a la naturaleza le puede llevar 10 o 15 años, con la sinergia y la conciencia del humano actuando para eso, se puede remediar en 2, 3 o 4 años, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ya sucedió, es algo que no debe suceder, no es que dijimos, digamos, no, bueno, que pase, bueno, no debe suceder, etcétera. Todo lo que dijimos es algo realmente irrecuperable de manera natural, pero es recuperable de manera activa, ¿no? Con nuestra buena interferencia y la sinergia que podemos generar con eso. Entonces, nada, no, a no pasar de alto este tema, porque si bien ya sucedió, ya se hizo, es irrecuperable, no nos quedemos con esta, como decía Renata, las multas que se pagan y listo. Se absorben como costo de obra. Como costo de obra, está presupuestado directamente, sino que, bueno, podemos pensar en un tipo de multa, de decir, bueno, remedia el sitio. Entonces, remediar el sitio, volvé a traer la capa de sustrato que te llevaste de otro lado, ocupate de plantar las especies que tenés que plantar según su ciclo de 6 meses, de 1 año, de tun, tun, tun, trae árboles de afuera, eso, digamos, tengamos en cuenta que se pueden remediar los sitios, de hecho es algo que se estudia muchísimo porque, entre comillas, la buena minería, el mayor laburo que tiene la buena minería después de no contaminar es remediar el sitio de donde sacó sus minerales y que vuelva a ser un sitio habitable. Entonces, está recontra estudiado, se recontra sabe hacer, hay miles y millones de métodos de cómo remediar los pasivos ambientales y los sitios destruidos. Entonces estaría bueno tratar de ver esa posibilidad. Bueno, y también ser consciente, que es algo que yo trato de decir siempre, que no estamos viviendo en un monte autóctono no toqueteado, ¿no? Ya seamos conscientes que hace 100 años lo vaciaron, que hace 200 años lo vaciaron, sí, ¿no? Que hace 50 años lo volvieron a vaciar, y lo que nos quedan son árboles de 50 años, 60 años. Hay pocos árboles de más de 100 años, lamentable y tristemente. Entonces, seamos conscientes de que no estamos hablando de que el monte ya hay que hacer algo, ya hay que hacer algo. No podemos dejar como una, creo yo, siempre mi idea. Y sí, bueno, no, claramente. No es que el monte zona roja no lo toquemos porque es zona roja. No, es algo que ya fue tocado, ya está erosionado. Tenemos que tocarlo de manera positiva. Somos humanos, somos animales también, parte de este ecosistema. Y tenemos, en teoría, entre comillas, la conciencia para poder interferir de manera destructiva como han hecho o de una manera súper constructiva. Y mucho más de lo que uno cree, súper constructiva. Bueno, ¿no? Me parece que hay que poner también un poco el foco ahí. Estamos viendo los desastres que generamos como humanos dentro de nuestra cultura hegemónica en un punto. Y también hay que, me parece, como equilibrar esta posibilidad de que el humano, de que la intervención del humano sea para bien. Porque venimos viendo los desastres por la falta de conciencia, pero un humano con conciencia ambiental puede ingerir de una manera positiva. Me parece que es como, viste, hacer un poco de fuerza en eso también. Sí, debe ingerir de manera positiva. Es nuestra responsabilidad acá en la Tierra, así que... Y bueno, y en parte de eso se desprende un poco todo el tema también que hemos visto en el pueblo de las podas, ¿no? También sí. La poda indiscriminada para la leña, etcétera. Perdón, paréntesis. Lo único que le pedí a Selechower para esta columna era hablar de las podas. Nada, lo quería decir, cierro paréntesis. Bueno, me gusta cómo lo metí, ¿no? Hablando de esto, tengo una pregunta de Virginia. Dice, además de ese lugar que vimos, otro terreno donde cortaron al ras toda la vegetación, dejaron algunos chañares, pero lo que es chilca y arbusto fue removido. La mayoría de la gente dice que eso es pasto, yuyo, que es sucio, que se esconden los ladrones y ese tipo de cosas. Y que al ser ejido urbano no se aplica la ley de bosques. Bueno, eso, porque hemos visto también otro caso de arrasar, ¿no? Ese concepto de irte a la montaña para sacar todo lo que hay ahí. Todo lo que hay, menos la paja brava que podemos, o pastizal de altura que podemos discutir a ver qué utilidad le damos, todo el resto o es medicina o es... Sí. Digamos, son sustratos que son vegetación que sostiene el sustrato, evita la erosión. La chilca es alimento para las abejas, es una locura decir que eso lo podemos eliminar y cortar de cualquier manera. Es todo tendría que partir primero, se ve que hay una gran ignorancia, ¿no? Se parte nuestra de los ciudadanos porque creemos que la chilca sí. Y etcétera que debe haber carqueja, debe haber, no sé. De todo. No, aparte te dicen, es como, yuyo, no, pasto, como, ¿no? Discriminando totalmente que, no, eso sí, ¿cómo no se va a poder remover? Oh, queman y se ríen, prenden fuego y se ríen cuando, no, ¿qué vas a llamar a los bomberos? Yo los he visto y vecinos míos han llamado a los bomberos y llegan cuando queda la última palmera prendida, que andás a saber cuánto le llevó la carandalla esa a crecer ahí. Sí. Entonces... Eso, tratemos de concientizarnos de qué es lo que... Yo creo que parte de no verlo, vos lo dijiste, ve y dice, no, es pastizal. No, sí. No macho, no es pastizal. O hembra. no es pastizal. Estás ahí, no sí. Estás observando, no sabes ver. Entonces partí primero, reconocé tu ignorancia de que estás viendo pastizal donde está lleno de vida y medicina. Sí. Y una vez que podamos superar esa etapa y reconozcamos lo que es... Bueno, hay cosas en esta sinergia que podemos ayudar. Por ejemplo... A nosotros hemos experimentado con esto, le dicen acá la paja brava o el pastizal de altura, que cuando los terrenos son muy erosionados, han sido muy comidos por los animales, viste, mucho pasteo, etcétera, crece solamente el pastizal. Sí. Y eso evita en cierto modo de que crezca lo otro. Entonces vos decís, bueno, por ahí es un impacto positivo quitar estos pastizales un poco, quitar, ralear, ¿no? Sí. Hacer lugar entre los pastizales, porque nosotros vimos que efectivamente al siguiente año, después de sacar de la zona los pastizales, crecieron todas las plantas medicinales y aromáticas que no estaban creciendo, llantén, bueno, carqueja, etcétera, todo lo que crece ahí en el estrato herbáceo, estaba todo ahogado por estos pastizales. Entonces, repito, no estamos hablando de un monte virgen equilibrado ecológicamente biológico que vos lo ves y está haciendo su trabajo y avanzando como tiene que avanzar de manera espectacular, sino que estamos viendo ya un monte degradado, una biología degradada, y nuestra interferencia puede ser positiva en este punto de vista, saber qué cortar, cómo cortar, qué podar, qué no podar. Yo, por ejemplo, una vez... Le consulté a un podador sobre unos árboles grandes, unos algarrobos que había, que yo le veía muchas ramas secas en la parte baja, ¿viste? Sí. Entonces mi intención era sacarlas porque digo, no, así le hago luz, qué sé yo. Y el tipo lo primero que me dijo fue, bueno, pero ese es el material que utilizan los pájaros autóctonos y que utilizan también los roedores autóctonos para hacer sus cuevas y sus nidos. Sí. Entonces, si vos te llevás la rama y vos quemás la rama del algarrobo, que es la que usa X pajarito para hacer su nido, también estás coartando la posibilidad, ¿no? De que esas aves autóctonas que queremos que vuelvan a nuestro monte, porque es parte de todo lo mismo, le está sacando la posibilidad porque no le está dejando lugar ni para hacer nido, ni le está dejando la materia prima que utilizan para hacer los nidos. Entonces, lo mismo, si sacaste la chilca porque te pareció pasto, la miel de chilca es la mejor miel del monte, sí. Según la que a mí es la que más me gusta, la miel de chilca. Entonces, y no crece en todos lados, viste que no. Es muy sectorizado. Nosotros acá se puede ver muchísimo por esta la diferencia de alturas que hay, la diferencia del suelo, que lo que crece en San Esteban es diferente a los cocos, diferente a la cumbre, claro. Diferente a Capilla y diferente a Charbonnier. Sí, no, y en Capilla tenés distintos sectores, ¿no? El Piedemonte, más para allá, al lado del río, qué sé yo. Se da muchísimo. El Incayuyo que crece en el Camino a San Marco y no crece en ningún lado acá, sí. No lo encontrás, no está. Sí. Entonces, bueno, por ahí el trabajo va por ahí, ¿no? Saquemos un poco de pastizal de altura, traigamos Incayuyo, pongamos esto, saquemos lo otro, pero... Si desconocemos y vamos y sacamos quebracho verde porque pensamos que es quebracho seco porque se le cayeron las hojitas, sí. Y bueno, estamos ignorando, hay que empezar por eso, reconozcamos que ignoramos, sí. ¿No? Si no reconocemos que ignoramos y pensamos que ir o comprar la bolsita de leña, yo he visto en un grupo de vecinos preguntar quién vende leña roja. No, vos decís, estás pidiendo quebracho negro, si estás pidiendo claro. Leña roja, bueno, te das cuenta que estás alentando ahí un desmonte de algún lado. Entonces, bueno, eso. Hay que hacerse consciente un poco y entender que no es solamente nuestro calorcito. No, que somos parte, ¿no?, de un todo y mirá esto, ¿no? A mí no se me había ocurrido lo de los palitos y los pajaritos y demás, ¿no? Decís, bueno, ¿hasta dónde? Y estimo que si uno tiene un vínculo o tenés la posibilidad de generar un vínculo o estás en el campo donde es más fácil desarrollar esa forma de relacionarte con el ambiente... Vas viendo, vas entendiendo, o ponele, es probable que al principio digas, me sacó todas las leña seca, qué sé yo, y después vas entendiendo, porque vas viendo, hace a la observación y al permanecer en el lugar, en un acto de esto, de saber que no sabemos y que tenemos que aprender a cómo se maneja y cuál es el equilibrio y en qué puedo facilitar yo ese equilibrio, porque creo que por naturaleza generamos un desequilibrio naturalmente. Entonces es como ver cómo podemos ir remediando esto que decías, bueno, hay formas de remediar. El tema es que un equilibrio para lo positivo, ¿no? Sí. Balancemos para el otro lado. Hay muchas especies de árboles, por ejemplo, yo lo experimentamos nosotros con el moradillo, es un árbol que tiene una cantidad de rebrote que no lo podés creer, casi sí. Que lo... No estoy diciendo vaya ni corten todos los moradillos, pero vos lo podás y en una rama de moradillo salen 5, 6, 10 brotes y todos los años vuelve a rebrotar. Sí. No así otros árboles que realmente uno los puede matar con la poda. Entonces, si somos conscientes de estos, lo que podemos hacer es hasta generarnos más cantidad de leña para el año que viene. Tenemos que pensar, vamos a seguir siendo depredadores, ya está. Ya está. Viste, el otro día veía uno del siglo XXI, ya no podemos seguir repitiendo ciertos patrones que encima nos encanta condenarlos por las redes sociales y después vamos y hacemos lo opuesto. Entonces, eso, un poquito de conciencia y entender. Y último, informate. Vos querés ir y decir, bueno, pero pará, yo estoy rodeado de un monte de quebrachos que tiene un montón de ramas secas. Bueno, tratá de hacer como hice yo, que fui, averigüé con un profesional y me dijo, no, mirá, no saques toda la rama seca de los algarrobos, por más que estén secas, porque le estás sacando. Entonces, bueno, por ahí yo fui, saqué la que está bongueada, te fijás la que ya tiene... La que está llena de gusano de adentro, entendés sí. Que no va a servir para otra cosa y dejás tu parte también en el suelo, el sustrato orgánico. Es esto, hay especies, sobre todo las leguminosas, que con la poda que uno le hace arriba también la hace poda de raíces y aporta gran cantidad de nitrógeno al suelo, que está buenísimo hacerlo. Pero en las especies que soportan la poda claro. Y que se van a recuperar el año que viene, no una especie que le llevó 500 años sacar esa rama y que vos le sacaste la rama, la quemaste en 3 días de frío. Sí. Sí, sí, que no termina siendo eficiente ni para vos, ni para el árbol, no, ni para nada. No, yo termino teniendo, le digo, una pila en casa de maderas para hacer cosas, arte, porque después no la puedo quemar. Bueno, eso pasa mucho. Y la encontré tirada, la encontré quemada, claro. Estaba hongueada, pero cuando le pongo los dientes a la motosierra y se queda rojito, digo, no, pará. Sí. Y ahí está la pila para hacer arte. Próximamente, sí, sí. Bueno, está bueno saber que podemos aportar al equilibrio también y que podemos ingerir de manera positiva y restaurar algo, parte del daño que venimos haciendo como cultura a nuestro ambiente y empezar a pensar de otra manera para no tener que seguir también siempre reparando, ¿no? Es como que, bueno... Es que va a ser interminable, sí. O cambiamos o esto lo tenemos que hablar la semana que viene de nuevo, no queda otra. Ay, ay, ay. La semana que viene ya pensé que podemos hablar. Sí. Bueno, me quedo tranquilo, entonces. Muchísimas gracias, señores Gastón Selechowen. Por favor, gracias a ustedes.